Jueves 12 de abril. Informar a la Iglesia. Ya notamos algunos aspectos importantes de la obra de un creyente para Dios. Ahora tocaremos el tema de los informes. Veremos esto con más detalles en la lección número 12. Informar a la Iglesia sobre las actividades de testificación y de evangelización produce un clima de ánimo y bendición. Los que informan pueden recibir el estímulo de la feligresía y esta es bendecida al ver lo que Dios está logrando por medio de su pueblo. Escucha Hechos capítulo 14, versículos 27 a Hechos capítulo 15, verso 4. ¿Por qué crees que se trajeron informes a la iglesia? Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles, y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. El contexto de estos versículos revela que los informes fueron llevados a la iglesia después de un tiempo prolongado de evangelización transcultural. Estas sesiones de informes muestran el interés de la iglesia en la difusión del evangelio y el apoyo que le daban. El libro de los Hechos es un informe de las actividades misioneras de la iglesia primitiva y está lleno de lecciones para la iglesia actual. Una es la importancia de informar. ¿Qué sería Hechos si se eliminaran los informes de las actividades evangelizadoras? Escucha Marcos capítulo 6, versículo 30. ¿Por qué crees que los discípulos dieron a Jesús informes de lo que habían hecho? Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Aunque hay testificación personal y evangelización que suceden espontáneamente, también es cierto que la iglesia debe tener un enfoque planificado e intencional. Trabajar dentro de la estrategia o de los planes generales de la iglesia ayuda a mantener el foco y la progresión lógica de las actividades y provee oportunidades para informar y evaluar. Informar no es solo enumerar las cosas que hicimos. Por medio de los informes, la iglesia y los que testifican pueden ser colaboradores con el Señor. Algunas personas vacilan en entregar informes porque se cuestionan si eso no es una forma de jactarse por los logros humanos. Pero por medio de informes fieles, Dios es glorificado y su iglesia se fortalece en la fe. Los primeros cristianos glorificaron a Dios cuando oían los informes misioneros de Pablo. Veas en Hechos capítulo 21, versículos 19 y 20. Si tuvieras que informar a la iglesia de tus esfuerzos evangelizadores más recientes, ¿qué dirías? ¿Qué dice esto acerca de ti mismo y de lo que tal vez necesitarías cambiar?